filosofía esotérica, ¿no? De hacia España, ¿no? Y montaba reuniones allí en ese palacio árabe, ¿no? Que para que, bueno, se sitúen los oyentes, estaba justo enfrente del Museo del Prado. Hoy mismo hay allí ahora un ministerio. Se ve que la casa se vendió con el tiempo, se vendió a, no sé si a México, hizo una embajada allí, un consulado hizo allí, y después posteriormente todo eso se tiró abajo, qué pena, y se hizo uno de los ministerios que está enfrente del Museo del Prado. Qué película, ¿verdad, Marta? Es alucinante, porque ya dicen que el hijo ya se gastó en ese palacio casi la mitad de la fortuna que le había dejado José Chifré. Quiero decir que no escatimaba. El abuelo o el padre no solo pensaba en ganar dinero, en negociar. En cambio, los hijos ya tenían otra apertura, pero sí habían heredado esa apertura mental, porque José Chifré, a pesar del catolicismo, de la religión, y de ser un hombre en una época determinada, con un poder determinado, sí que eran muy liberales, y sobre todo la familia de su mujer la había introducido un poco en una especie de, en la especie de, del esoterismo, de un esoterismo no como el que tenemos pensado ahora, pero que no le importó, y él fue muy abierto en ese aspecto, y su hijo y su nieto evidentemente siguieron esos pasos de José Chifré. Me comentabas que algo que nos queda por decir es precisamente cuándo se construye ese mausoleo, porque él está allí, se supone que está enterrado, allí, en ese ataúd que se pudo ver en la televisión. Sí, fíjate que todavía hay leyendas urbanas en Arenys de Mar, y estos días de grabación y estas semanas que estuve yo antes de que viniera el equipo de Cuarto Milenio, también decían que no estaba en la cripta el ataúd, porque realmente ocurrió algo muy, muy interesante, bueno, según cómo se mire, pero es muy común las riadas en toda la costa del Maresma, porque cuando llueve mucho aquí se desborda y las riadas es un peligro. Entonces dice que, claro, al estar en una cripta, la cripta se inundó por las lluvias, y el ataúd de José Chifré salió flotando. Con lo cual dicen que claro, tuvieron que acondicionar de nuevo esa cripta para depositar de nuevo los restos y en principio descansar en paz. Sí que es cierto que he tenido la suerte, porque eso fue un momento como la primera vez que vi una fotografía. Puede sonar muy macabro, pero cuando tú estás 2 años de tu vida pensando, investigando y escribiendo sobre un personaje, de pronto, no solo su mausoleo, porque su mausoleo es espectacular, sino de estar delante del ataúd de José Chifré, fue como algo que se me quedó en la retina, y no por nada macabro, sino al contrario, porque sentí una emoción de algo que todavía sentí mucho más de cerca, ¿no? Y volví a otro tiempo pasado, en el momento de que su hijo, su familia, depositaban allí para su descanso eterno, ¿no? O sea, a lo mejor ahora ya me estoy poniendo un poco trascendental. Aquí hemos tocado la parte histórica, la parte esotérica y paranormal, pero también quiero reseñar que es un personaje que de verdad ha marcado un poco mi vida. Bueno, Marta, pues yo creo que para terminar sí que te voy a hacer la última pregunta, que no sé si la hemos cuestionado a lo largo de estas más de 2 horas de duración de programa, pero ¿desde cuándo se tiene conocimiento que empiezan estos fenómenos paranormales, como le queramos llamar, en el edificio? Es una pregunta muy, muy interesante, porque realmente siempre han dicho que en el edificio Chifré pasaban cosas. Quizá podríamos estar diciendo que después de su muerte, después de que 6 años después de su muerte, y que su hijo, José Chifré y Downing, encargase al escultor parisino Charles Goumery un mausoleo para albergar los restos de su padre, y al acabarlo 6 años después son trasladados a la cripta de Chifré. Entonces, quizás desde ahí ya se tiene, o quizás desde que su hijo dejase de interesarse porque el edificio fuese un hospital para gente pobre. Entonces, quizás desde siempre yo creo que corren esas leyendas y esas historias. Y lo que pasa es que no es hasta la actualidad. Es decir, o que eso ha ido traspasando de generación en generación como una buena leyenda, cuando realmente al final lo que ha pasado es que hay atisbos de una realidad patente ahí, que hay algo, ¿no? Y bueno, quizá la gente, ya te digo, todo el mundo es consciente de que tenemos nuestro fantasma, pero que nadie se entere. Ahora ha sido algo, pues, que, bueno, porque tenía que ser así. Pero hasta los niños en el colegio, los niños pequeños, decían que tenían su fantasma del chifre y que les protegía, porque eso es otro muy curioso. Las pocas personas, eso sí que lo quiero dejar patente, las pocas personas que niegan los sucesos, pero trabajan, no que nieguen los sucesos, sino que ellos afirman que no les ha pasado nada nunca, cuando están trabajando en el chifre, se encomiendan a él como si fuera el jefe de seguridad. Yo, a mí no me ha pasado nada, pero lo tengo como jefe de seguridad aquí, porque el chifre nos protege, porque nosotros nos dedicamos a cuidar a niños que tienen problemas, nosotros nos dedicamos a curar a gente, nosotros, es decir, entonces, de alguna manera, eso está hoy en día muy, muy patente, y quien visite el edificio, por lo menos la primera planta que pueden, puede, o a través de un cristal pueden ver el mausoleo de Josep Xifré, verán que es un edificio que merece la pena y que realmente Xifré también se merecía un reconocimiento en el siglo XXI. Llegamos al final de este viaje por ese edificio, fenómenos, esa historia y ese personaje como es Josep Xifré. Y como no podía ser de otra manera, Marta, te damos las gracias por habernoslo traído aquí a Los Misterios Nos Miran. Y he de confesar una cosa, antes de que saliese en Cuarto Milenio y todo esto, ya no lo quisiste traer, y fuimos también nosotros que te decíamos, no, esto no puede salir aquí primero, esto es una bomba que tiene que explotar, y luego ya nosotros iremos por detrás con esa onda expansiva, pero, y te lo agradezco mucho. La agradecida soy yo, y de verdad que siempre me he sentido muy apoyada y muy arropada por vosotros y con todo lo que hago. Quiero decir que no solamente con el caso de Xifré, sino con todo aquello que una se propone por el beneficio propio de sentirse realizada con aquello que le gusta, no por ningún interés más, ni de egos, ni famosismo, ni televisión, ni salir en los medios, sino, no. Carlos Largo sabe perfectamente, igual que lo sabéis vosotros, que yo creo que esto debería ser divulgado, y ha llegado su momento y así ha sido. Es decir, que solo pretendía que la gente conociera aquello que realmente había vivido Carlos Rodríguez y que es lo que se vivía y se vive en Arenys de Mar hoy día. Muchas gracias, Marta. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias a vosotros por todo, y estoy muy contenta de hoy haber sido invitada, y por eso no puedo decir otra cosa que muchas gracias. Como siempre, también muchas gracias a Luis Silva, que es un auténtico placer, además conocedor del caso, del tema y del personaje. No, pues eso, yo pues me lo he pasado muy bien, porque como soy un enamorado, vamos a ver, Marta, del personaje, y fue esa sorpresa de decir, anda, pues si los dos hemos estudiado un poco ese personaje, ¿no? Y recuerdo que fui en su día incluso hasta una biblioteca para conseguir esa biografía, ¿no? Porque la verdad es que encontraba poca información del personaje en cuestión, ¿no? Y bueno, hoy en día, gracias a Internet, podemos encontrar más cosas, hemerotecas, etcétera, y anuncios. Y bueno, es increíble lo que puedes llegar a encontrar, y creo que puede salir una buena ampliación de la biografía suya, ¿no? Muchas gracias, Marta, por tu trabajo, por yo creo que los ciudadanos de Arenys de Mar, pues, te darán las gracias, algún día te la darán, no tanto ya por quizá por lo que pasa en la casa, ¿no?, sino por resaltar la figura del gran personaje de Josep Xifré, que, como dices, estaba olvidado, y en un programa de masas como es Cuarto Milenio, y a lo mejor en este más sencillo como es el nuestro, va a haber una explosión de decir, anda, pero si esa persona que trajo, yo qué sé, tantas cosas buenas, ¿no?, a Barcelona, y tantas cosas buenas a Arenys de Mar, que no, nadie conocía, y de golpe y porrazo, pues oye, yo creo que le hemos hecho, con todo respeto del mundo, no te diré un favor a la ciudad de Arenys, ¿no?, pero, jolín, sí que le has hecho un gran favor a Xifré, para que se le reconozca el mérito que este tiene. Mario, como siempre, un auténtico placer que hayas estado aquí, has estado atento y escuchando, interesado en el tema. Sí, el placer ha sido mío. La verdad que es como tú bien decías, ¿no? Y un caso que estaba allí aparcado, ¿no? Y tenía que llegar en su momento, ¿no? Y de la mano de Marta, que lo has puesto de fábula y ha tenido constancia y mucha paciencia en esta investigación. Y yo ya sabía que estaban cositas de estas y tal, lógicamente, pero claro, ahí está el secreto, ¿no? Entre los amigos, entre la gente. Y bueno, yo la felicito, reitero mi enhorabuena a ella por la labor hecha. Y por cierto, quería comentar a Cristóbal y yo, hemos estado aquí con la cámara de vídeo, ahora espero cobrar los honorarios. Por supuesto, ¿vale? Por supuesto. Ahí muchas, queda. Muchas buenas gracias. Noches, gracias a vosotros. Y antes de despedir a Cristóbal, porque hoy va a ser el último, la última voz, sí, dice que no, pero sí, Ana Torralba, que ha estado al mando de toda esta locura de hoy, que no la, ni la he presentado al principio, pero ella sabe que no lo hago sin querer. Muchas gracias, como siempre. Y si quieres comentar algo, aunque sea en la sombra del estudio, pues todo tuyo. Hombre, yo en la sombra, yo quería agradecer a Marta, un trabajazo, pero como este, todos los que haces. Ojito, no solo te felicito por este, te felicito por todos los días que nos regalas en los misterios. De verdad, sin ti esto no sería. Y ojito, porque estoy segura de que tienes por ahí más cosas. Bueno, yo me voy a despedir ya. Voy a dar las gracias a todos por haber aguantado hasta aquí en este programa extra que hemos hecho un poquito de tiempo y como veis, no me despedí de Cristóbal porque Cristóbal ha preparado unas palabras que yo creo que transmiten perfectamente lo que pensamos todos, lo que queremos todos, lo que decimos todos sobre el caso. Y bueno, ya sabéis que nos acusan siempre de que nos damos cremita, pues vamos a dar nocilla para terminar. Y así que yo me despido hasta la semana que viene. Cristóbal, cuando termines, di eso de hasta la semana que viene. Si me acuerdo, sí, claro. Por supuesto, todo tuyo el micrófono. Primeramente quiero agradecer, mira, Pablo, yo creo que te mereces un programa así. Es que es así. Yo creo que ya es hora que un programa así, pues... No estamos estos, hablando de mí. Con estos invitados... Mira, Pablo, me da igual. Invitados... Ana, felicitarte por tu trabajo. Sin ti esto tampoco saldría adelante y lo sabes perfectamente. Por supuesto, a Luis siempre un placer. A Mario, que ha estado hoy muy arquita con la cámara. Y bueno, he escrito unas palabras que vamos allá, que si no nos enrollamos. Para que los sueños se hagan realidad, primero hay que soñarlos. Y después, como siempre dice nuestro querido Luis Silva, pasar de la potencia al acto. Nadie tiene el derecho a despreciar o intentar hundir nuestros sueños, ni siquiera nosotros mismos. Y en esta ocasión, no me refiero al sueño de salir por la tele, ni mucho menos ser el foco de atención, sino el sueño que ha conseguido Marta Envid, de no solo culminar una investigación de más de 2 años y aportar, salvar del olvido para el gran público a Josep Gifre y Casas. Historia, enigmas y vivencias que han marcado a personas que se han topado con lo extraño. Gracias a Marta las conocemos ahora. Y ha tenido que ser nada menos que cuarto milenio, referente del panorama nacional de estos temas. Por algo será que lleva muchos años siendo los número uno. Quizás saben ver más rápidamente las buenas historias, aunque luego traten el caso desde una sola vertiente, como es lógico. Pero gracias a Marta, hoy aquí en el programa hemos podido conocer más ampliamente a Gifre. La vida tiene que ser mucho más que nacer, crecer, reproducirse y morir. O al menos así lo entendemos los que buscamos respuestas. Los que queremos aprender del pasado y recuperarlo. Por ello hay que agradecer a Marta Envid que nos haya rescatado esta historia y que aprendamos con ella cada día lo que es una heroína de a pie de nuestros días, como tantas anónimas que existen, que lleva adelante una casa, un hijo, un trabajo y además busca respuestas, investiga, tratando de ir siempre más allá, siempre con los pies en la tierra y siempre ofreciéndonos una eterna cálida sonrisa de valentía. Así que permitidme terminar como empecé. Para que los sueños se hagan realidad, primero hay que soñarlos. Hasta la semana que viene.